Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, estamos en tu grata compañía. Volvemos a estar estos próximos 60 minutos dedicados al mejor rock nacional en este programa que ya lleva 32 años de andadura y que se llama Trovador Urbano. Como siempre, un placer el que te habla David Calderón, el estar contigo, como bien te digo, en ese minutaje anteriormente dicho, en esos 60 minutos de pura radio rock, porque es como además al menos intentamos hacértelo sentir, nosotros lo sentimos de esa manera, y tenemos como siempre que mandarte un abrazo si nos escuchas de tu FM preferida, de tu página web preferida o tu app preferida. También recordarte que tienes un email de contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, y nuestro también en blog y podcast, que actualizamos cada miércoles y cada viernes en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que como te digo, nos lleva para comenzar con este maxi single de una banda ya tiene una trayectoria importante. Te hablo de los Valencianos Bastardos. Se nos hicieron llegar un equipo de cosas interesantes musicalmente hablando. Iremos desgranándoles poco a poco. Y como bien te digo, este maxi single lo grabó Pau Llopis Pil a la batería y coros, Boro Guardial a la guitarra y coros, y Javier Caballero Juaco a los bajos, voz y coros. Speed rock and roll, mucha influencia evidentemente de, cuando te digo, esta denominación de Motorhead, pero con la rabia y cantando en castellano en este Siempre contra el viento. Escuchas el tema homónimo, Siempre contra el viento, para arrancar la nueva edición del programa. Como siempre, y como nos gusta decirlo, mil gracias por la escucha. Te quedas con Bastardos. We'll be right back. La rabia, desde luego, se incluye dentro de este maxi single. En definitiva, todo el sonido en cuanto a esa conjunción, también, por qué no decirlo, del punk rabioso en su forma de expresarse, y unas letras que no dejan títere con cabeza. Además, la época lo pide y hay que hacer, si cabe, más hincapié, y ellos lo hacen de esa manera. Seguiremos escuchándoles, y de momento seguimos en el norte del país, en este otro lugar, con este cuarteto: Iñaki como voz y guitarra, Markel como guitarra, Joaquín al bajo, Iván como baterista. Nos vamos hasta Guipúzcoa, concretamente a Cizurquil, a escuchar a Meliora. Nos han hecho llegar Utopía, bella palabra que no pasa de moda, siempre hay que tener sueños. Y a través de su heavy metal, su Haran Heavy, nos acercan este trabajo, como bien te digo, cantado en su lengua materna, en euskera, y como bien te digo, es un trabajo que acaba de salir hace muy poquito tiempo y nos apetece, porque además suena a cañón el que lo vayas conociendo. Zugabe es este tema que se encuentra en Utopía, de estos guipuzcoanos que son Meliora. Zergatiak argitzea bendituzten, denean lokarturik Cuando decía anteriormente el hard rock o el heavy metal, evidentemente no hablo del clasicismo, ¿no? De esos dos estilos. Desde luego te hablo de la evolución de géneros que también no se han quedado, por suerte, sobre todo en producciones y, bueno, siempre ha habido una ligera evolución. A los que nos gusta el heavy metal más clásico, pues no nos hacemos referencia, evidentemente, a ese sonido más ochentero, pero tiene la frescura, que eso también se agradece siempre, en este caso, como te digo, de los Meliora, que seguiremos escuchándonos y que nos lleva hasta Algeciras, hasta Cádiz, hasta el sur de la vieja piel de toro. Va a ir a conocer a Catet, que es una banda de groove de thrash metal. Endurecemos el sonido, como bien te digo, con esta formación que ha sacado este trabajo que tengo en mis manos, este EP que han denominado Acna y que lo conforman concretamente Farjardo a la voz, Chesky al bajo, David como baterista, DJ Neneco a los teclados y samplers, Naka Rafa a la guitarra y David a la otra guitarra. Como bien te digo, son trabajos, son bandas que en el día de hoy vuelve a completarnos un playlist al completo sin ningún clásico. Algunos estaréis diciendo, joder, a mí me gusta escuchar mi clasiquito. Bueno, pues no os preocupéis que en siguientes programas habrá, pero es que por suerte nos llega muchísimo material y queremos darle la salida oportuna para que alguna de estas bandas pueda ser un referente y si encima te haces con su material o te acercas a escuchar su su música en un directo, pues mejor que mejor. Y en los directos siempre apoya comprando merchandising. Vamos a escuchar a estos andaluces, a estos gaditanos. Como bien te digo, volvemos a endurecer la sonoridad del programa a través de este Mil Caras, de este combo gaditano que son KTEP. Yeah. y cómo no, cuando hablamos de rock, no venir al foro una semana, pues es casi un pecado, porque aquí se cuece mucho de la industria musical y mucho, en definitiva, de lo que se hace en nuestro país. Por suerte hay diversidad y no como ocurría en los 80, que prácticamente, al ser un mercado que si no te proponía alguien sacar un disco, no tenías mucho futuro en ese concepto, porque las producciones eran bastante caras al pagárselas por su cuenta, uno, y era un poco esas circunstancias. Pero bueno, centrándonos en la época que nos toca estar, este sí que es un clásico. Armando de Castro, todos le conocemos como guitarrista principal de los Barón Rojo. Armando sigue estando con Barón Rojo, con su hermano Carlos, pero sigue también su carrera en solitario. Además, con una vigencia de dos discos cada dos años, o incluso menos. En este caso, para este hard rock, que es como ha denominado a este nuevo trabajo Armando, ha participado en la grabación él, como siempre, a la guitarra, voz solista y coros. David Pérez a la voz solista y coros. Han estado también, en este caso, David aquí con la batería. Y luego, pues, ha contado con gente, bueno, que todos conocemos. Paco Laguna ha grabado guitarra, Leonor Marchesi ha grabado voces, Rafa Díaz percusión también, Rafa Díaz, si no recuerdo mal, Easy Rider, y Lara Gómez ha metido el saxo en Kid O' Watching. Bueno, vamos a escucharle, como te digo, a Armando con este pasado y este futuro, The Past, The Future, y como te digo, vamos a conocer la nueva obra Hard Rock, de todo un clásico del rock nacional, como es el señor Armando de Castro. desde Bandas Asociadas en asaltomataradiorock.com, donde tenemos ubicado nuestro blog y podcast. Vamos a escuchar a esta banda barcelonesa en esas bandas asociadas. Vamos a escuchar a la banda barcelonesa Brain Drag, que sigue haciendo, sigue tocando y sigue sacando temas en espera de un nuevo trabajo discográfico. Vamos a escuchar este Salta, que suena Tras Mis Palabras. Como siempre y como te digo, desde Bandas Asociadas en asaltomataradiorock.com, escuchas a los catalanes Brain Drag. We'll be right back. Y nos acercamos hasta tierras vizcaínas para adentrarnos en el último trabajo del Capitán Elefante, El Mundo Sin Nosotros, un rock con guiños al sonido indie, es lo que te puedes encontrar en este, como bien te digo, El Capitán Elefante, este trabajo que yo tengo ahora mismo en formato Digipack y que ha producido Pedro J. Monge. También va a salir en formato vinilo, con lo cual la gente que pueda estar escuchando, los que estéis escuchándolo ahora mismo al grupo, al Capitán Elefante, pues tal vez pues te apetezca acercarte a su música. Como bien te digo, es una banda que llega desde Vizcaya y este sería ya su quinto trabajo desde que comenzaron con aquel Agorafobia, ¿no? Sexto, Nuevas Condenadas en Aguán 2012. O sea, es una formación que va bien en esto del estudio. Vamos a escuchar uno de los cortes para que vayas abriendo boca con, como te digo, el Capitán Elefante, desde El Mundo Sin Nosotros, con Música para Quirófanos. Ya no me preocupa el porvenir. Todo te lo piensas demasiado y eso no te deja ser feliz. El mundo sin nosotros va a seguir girando y aún nos queda un cacho que vivir. Más vale tarde que nunca. Tú y los refranes, tú siempre te asustas. Más vale tarde que nunca. Tú y los refranes, siempre me asustas. Hoy he dado vueltas por el barrio. Hay cosas que siguen donde las dejé. Y aunque tus aguas frescas siempre vienen con veneno, sé que volveremos a beber. El mundo sin nosotros va a seguir girando. Deja de mirarte a la nariz. Más vale tarde que nunca. Putos refranes, siempre me asustas. No hagas caso a lo que dicen las redes, siempre mienten, están vendidos, siguen un guión, no son tus amigos. No hagas caso a lo que dice la gente, todos mienten, están vendidos, siguen un guión, no son tus amigos. Y nos vamos hasta tierras aragonesas para escuchar a La Última y Pa' Casa, banda asociada que desde asaltomataradiorock.com nos recomiendan para que vuelvas a escucharnos con este tema, con Los Gusanos, La Última y Pa' Casa. Fantástico el sonido de esta banda aragonesa que nos lleva hasta tierras vizcaínas y guipuzcoanas para conocer este primer larga duración de Quimaira, Última Carta. Ya tiene un tiempo, pero la banda sigue en activo y esperando que no mucho tiempo, porque ya 3-4 años se pide otro disco. Eric Carrero en este trabajo está a la voz principal, John López como guitarra, Joseba Hernández a la guitarra, Miquel López, el otro de los hermanos y que comandan la formación al bajo y a los coros, y Marcial Naranjo a la batería, grababan este Última Carta. Nos volvemos a acercar al heavy metal para escuchar a Quimaira con este segundo corte de los que compone este trabajo, que es La Voz del Verdugo. Yeah. Y esta banda madrileña, Felipe Sexo, curioso juego de palabras y muy bien encajadas, desde luego este EP que han grabado son temas que podríamos calificarlos como de punk fresco, ácido y sobre todo muy divertido, a través de las cuatro canciones sobre la ceniza, afrancesados, yo hablaba, y la que vas a escuchar, La playa de Madrid, que recuerda en aquel vaya vaya, ¿no? Aquí no hay playa de los refrescos, pero de una manera un poquito más crítica, pero siempre desde esa acidez que refresca desde luego el día a día de un mundo tan podrido y tan lleno de miseria, y llena de miseria porque el ser humano somos despreciables o despreciables. No podemos calificarnos de otra manera. Por eso cada semana intentamos alegrarte durante esta hora de Radio Rock. Y vamos a escuchar a los Felipe Sexo, como bien te digo, con La playa de Madrid. Evidentemente son madrileños, que suenan tras mis palabras. Playa de Madrid. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha llevado a más chavales que el Bodón y el Crystal Lake. A la playa de Madrid. De Madrid. De Madrid. De Madrid. Amigos a la obra del caudillo, sí, será divertido. Con suficiente alcohol en sangre, un pantano es un mar, cuidado al ir a nadar. Pero la jornada laboral llega a su fin y podrás ir a la playa de Madrid. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha llevado a más chavales que el Bodón y el Crystal Lake. A la playa de Madrid.